los que van a venir, para volver a despertar. No te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Se hace realidad.